Esta es una historia sencilla, pero no es fácil contarla. Como en una fábula, hay dolor. Y como una fábula, está llena de maravillas y de felicidad. Los lugareños de la Isla Despierta consideramos que la música y el cine son las formas supremas de expresión de la humanidad, dado su carácter universal. Y su inmortalidad, podemos afirmar que la música y el cine, a lo largo de los años y de los siglos, son el mayor instrumento para hermanarnos los unos con los otros que puede haber. Nos apasiona la idea de que en cualquier momento, dentro de un año, 10, 100, puede que 1000, si el mundo sigue en pie, una persona pueda escuchar un buen álbum, ver una buena película y sentir que no está sola, que a lo largo de los siglos un sinfín de personas han pasado por lo mismo. La idea de que un grupo de personas además se una sus fuerzas y sean capaces de alumbrar un trabajo conjunto, musical o cinematográfico, con un espíritu propio, con una carga filosófica, con un concentrado de emociones y de vivencias, realmente es algo que nos apasiona. Por eso queremos dedicar este programa de La Isla Despierta de Radio Almaina de hoy, miércoles 6 de febrero de 2019, a la música en sí misma. Es decir, empieza ahora el primer programa de La Isla Despierta dedicado a versiones. Es decir, a la perspectiva que tienen unos músicos de la obra de otros músicos. No importa el lugar de nacimiento, el momento histórico y un sinfín de características propias del contexto de cada uno. La música nos hermana y lo hace especialmente cuando un músico dedica su habilidad, dedica su cariño, su conocimiento del instrumento y de la música a rendir homenaje a otro músico. Nos apasionan las versiones y aquí comienza La Isla Despierta especial versiones número 1. Ya sabes, estás en Radio Almaina en el 88.5, la única emisora libre de Granada. Estás entrando en La Isla Despierta y Peque Montero será el conductor del vehículo que te lleve de excursión por ella. Así que muchas gracias por estar ahí una semana más. No seas puñetero. Y comenzamos. Érase una vez, hace muchos años, dos ladrones entraron en casa de nuestros vecinos en Rockaway. Los señores Needleman habían ido al cine y ocurrió lo siguiente. Shh. Vamos, no hagas ruido. Sí, de acuerdo. Tenemos prisa. Cuidado. ¿Qué es esto? ¿Crees que debemos contestar el teléfono? ¿Qué es esto, loco? ¿Quieres despertar a todo el barrio? Diga. Señor Martin Needleman, le hemos elegido del listín telefónico para adivinar esta melodía. ¡Ostras! ¿Puede decirnos el título de la melodía que está tocando la orquesta? No la oigo bien. ¿Quieres poner la radio? Búscala y enciéndela. ¿Pero qué es lo que ocurre? Shh, no la oigo bien. ¿Quieres callarte? ¿Pero qué haces? Creo que la conozco. ¿Pues quieres decirme que...? Creo que es... Bailando en la oscuridad. ¡Correcto! Y ahora la segunda pregunta camino del primer premio. Esta es la melodía. Creo que es Chinatown. ¡Correcto! Y ahora tiene la oportunidad de ganar el primer premio. Esto no va a ser fácil, así que prepárese. Espera, la conozco. La conozco. La conozco. conozco. Es que... Mi madre me la enseñó. ¿Qué? El baile de marineros. El baile de marineros. ¿El baile de marineros? ¡Correcto! Señor Martin Edelman, acaba usted de ganar el primer premio. ¡Soy rico! ¡Hemos ganado! Cuando los Needleman volvieron, se asustaron al encontrar que les habían revuelto todo y robado $50 y los cubiertos de plata. Pero la mañana siguiente llegó un camión. Holly came from Miami, FLA. Hitchhiked her way across the USA. Blown her eyebrows on the way. Shaved her legs and handy with a she. She says, hey babe, take a walk on the white side. Said, hey honey, take a walk on the white side. Candy came from out on the island. In the back room she was everybody's darling. But she never lost her head. Even when she was given head, she says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey babe, take a walk on the wild side. And the chorus girls go to do do to do to do do to do do to do to do to do to do do to do to do to do to do do to do to do to do. Little Joe never once gave it away. Everybody had to pay and pay. A hustle here and a hustle there. New York City, the place where they said, hey babe, take a walk on the white side. I said, hey Joe, take a walk on the white side. Sugar Plum Fairy came and hit the streets, looking for soul food and a place to eat. Went to the Apollo, you should have seen him go, go, go. They said, hey sugar, take a walk on the wild side. I said, hey babe, take a walk on the wild side. All right! Wild side, take a walk on the wild side. Take a walk on the wild side. Take a walk on the wild side. Take a walk. Jackie is just speeding away. Thought she was James Dean for a day. Then I guess she had to crash. Valium would have helped that dash. She said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey honey, take a walk on the wild side. And the court girls say, do, do, do. Los parisinos Pink Turtle, la tortuga rosa, nos trajeron en el año 2008 esta versión de Lou Reed. Walk on the Wild Side fue un tema original de Lou Reed del año 72. Lou Reed fue un neoyorquino que, como sabéis, falleció en el 2013 con 71 años. Señorita, no esperaba verla de nuevo. Ha pasado el tiempo. Es verdad. Ha pasado mucha agua bajo el puente. Toca mi vieja canción. Sí, señorita. ¿Dónde está Rick? No sé. No lo he visto en toda la noche. ¿Cuándo volverá? No volverá esta noche. Se fue a casa. ¿Siempre se marcha tan pronto? No, nunca. Bueno, tiene una chica en el Loro Azul. Va por allí a menudo. Mentías mucho mejor antes. Déjele en paz, señorita. Usted le trae mala suerte. Tócala, Sam. Déjame recordar. No sé a lo que se refiere. Tócala, Sam. Toca. El tiempo pasará. Se me ha olvidado esa canción. No recuerdo la melodía. Te la recordaré. Cántala, Sam. You must remember this. A kiss is just a kiss. A sigh is just a sigh. The fundamental things apply as time goes by. And when two lovers woo, they still say I love you. On that you can rely. No matter what the future brings, as time goes by. Sam, te había dicho que nunca volvieras a... Preguntaba usted por Rick y aquí lo tiene. Permítame presentarle. Hola, a... Sam. Hola, Rick. Ah, ¿ya se conocían, mademoiselle? Entonces, tal vez también... El señor Laszlo. Tanto gusto. Encantado. Todo el mundo conoce a Rick en Casablanca. Y a Víctor Laszlo en todas partes. ¿Quiere sentarse con nosotros? No, Rick, nunca. Sí, con mucho gusto. Bueno, se ha establecido un precedente. ¿Emil? Este es un café muy interesante. Le felicito. Yo le felicito a usted. ¿Y por qué? Su lucha. Gracias, lo intento. Otros lo intentan, usted lo consigue. Debo informarle, Rick, que antes me preguntó por usted de una forma que me hizo sentir celos. No estaba muy segura, Rick. Nos vimos por última vez... En la Belle Aurore. No lo habías olvidado. Claro, fue el día en que los alemanes ocuparon París. Un día así no se olvida. No. Los alemanes iban de gris y tú ibas vestida de azul. Sí, he guardado ese vestido. Cuando se marchen los alemanes, volveré a lucirlo. Rick, le veo usted más humano. Supongo que hemos de agradecérselo a usted, mademoiselle. Lamento tener que decirlo, pero se hace tarde. Así es, tenemos toque de queda en Casablanca. Encontrar al prefecto de policía bebiendo después de la hora haría un extraño efecto. Rick, ha sido un placer. Y para mí. La cuenta, señor. Traiga, sí, invito yo. Vaya, un nuevo precedente, una velada grata e interesante. Les pediré un taxi, aunque la gasolina está racionada. Buenas noches. Volveremos, eso espero. Despídeme de Sam, por favor. Lo haré. Nadie en el mundo es capaz de interpretar. El tiempo pasará como Sam. No lo había hecho hacía mucho tiempo. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Escuchamos la versión que los británicos Moloco hicieron de un tema propio. Sing It Back apareció originalmente en el año 98 y en el 2001 nos trajeron esta versión tan divertida de pianola y ambiente de bareto. Thank you. Quiero hablarles de un tipo que vivía allá en el oeste. Un tipo llamado Jeff Lebowski. Al menos ese fue el nombre que le dieron sus amorosos padres, pero nunca supo muy bien qué hacer con él. Este Lebowski se hacía llamar el Nota. ¿Así? El Nota. En mi pueblo nadie se pondría semejante nombre. Había muchas cosas del Nota que no tenían mucho sentido para mí. Y lo mismo pienso de la ciudad donde vivía. Tal vez sea esa la razón por la que aquel condenado lugar me pareció tan interesante. Lo llaman la ciudad de Los Ángeles. Esa no es precisamente la impresión que me dio, pero reconozco que hay buena gente por allí. Mentiría si dijera que he estado en Londres. Nunca he estado en Francia. Y no he visto a ninguna reina en paños menores, como dijo aquel. Pero les diré algo. Después de conocer Los Ángeles, esta historia que me dispongo a relatar, creo que he visto algo más asombroso que cualquier cosa que hayan podido ver en uno de esos lugares, y además en mi idioma. Así que puedo morir con una sonrisa sin tener la sensación de que el Señor me la ha jugado. Bien, pues esta historia que les voy a contar tuvo lugar a comienzos de los 90. Eran los días de nuestro conflicto con Saddam y los iraquíes. Lo menciono solo porque a veces hay un hombre, no diré un héroe, porque ¿qué es un héroe? Pero a veces hay un hombre, y aquí me estoy refiriendo al Nota, a veces hay un hombre que es el hombre de ese momento y ese lugar. Está en su sitio. Y ese es el Nota. En Los Ángeles. Y aunque sea un auténtico vago, y el Nota ciertamente lo era, seguramente el hombre más vago del condado de Los Ángeles, lo cual le convierte en favorito para el título de hombre más vago del mundo. Pero a veces hay un hombre. A veces hay un hombre. Vaya, he perdido el hilo. Pero, ¿qué demonios? Ya lo he presentado bastante. Debemos unirnos para una acción colectiva. No puede tolerarse. No puede tolerarse esta agresión contra Kuwait. Here on the range I belong, drifting along with the tumbling, tumbleweed. Pocos grupos de flamenco a lo largo de la historia han tenido tanto calado como los Gypsy Kings. ¡Qué grandes! Como sabéis, los Gypsy Kings son hijos descendientes de emigrantes españoles, sobre todo catalanes, que llevaron la rumba catalana a Francia. De modo que realmente se puede decir que los Gypsy Kings son franceses y tuvieron un gran éxito en Norteamérica. Llenaron estadios enteros de una manera insólita, con temazos como este, su versión del Hotel California de los Eagles. ¡Ese tema es la hostia, macho! Por el camino del desierto, el viento me despeina, suena aroma de colita, en una dona del aire. Ella de lo lejos, una luz en tela. La idea de mezcal, te vi por en la noche, ella estaba a la entrada y la campana ya sonar, y me dijo ya a mí mismo, esto puedo del cielo, ella enciende una vela y nuestra de camino, soy moza el corredor y yo te dije diciendo, he venido del California, such a lovely place. Such a lovely place. Bienvenido del California. Such ¿Y los Beatles? Eso. ¡Cállate de una puta vez! V.I. Lenin, Vladimir Ilich Ulyanov. ¿De qué coño está hablando? Eso es exactamente lo que pasó. ¡Joder, me pone enfermo! ¿Qué te importa a ti, Walter? Esos ricos de mierda. Toda esta historia de los cojones. Yo no vi morir a mis colegas con la cara en el barro para que esa puta guarra calienta Walter, no creo que este asunto tenga relación con Vietnam. Hay una relación directa. No, Walter, admítelo, no hay ninguna relación. Te toca. Como tú quieras. Lo que digo es que... Estáis listos para que os follen. Veo que habéis conseguido llegar a semifinales. Dios mío, tío. Seamos y yo os vamos a follar vivos. ¿Sí? Bueno. En fin, eso es lo que tú opinas, tío. Déjame que te advierta una cosa, pendejo. Como nos vengáis con alguna chorrada, como saquéis una pipa en la bolera, os la quitaré, os la meteré por el culo y después voy a apretar el gatillo hasta que haga clic. Jesús. Tú lo has dicho, tío. Nadie le toca los huevos a Jesús. A los lugareños de la Isla Despierta nos gustan las palabrotas y nos importa una mierda la corrección política. La Isla Despierta, una versión continua en sesión original. Bien, veamos. Es posible que esa isla ni siquiera exista. Y aunque existiera, no sé si podríamos llegar hasta ella. Me preguntaba si querrías venir conmigo. Solo eso. La Isla Despierta. Lo mejor de la música y el cine, directo a tus neuronas. Aún así, bueno, te pido disculpas si algún diálogo te ofende de alguna manera y te pido que no lo saques de contexto. Evidentemente no hacemos apología ni del racismo ni de ninguna de las cosas de las que en realidad nos reímos con los diálogos. Andy, ¿estás bien? Sí. Claro, muy bien. Me alegro. Bueno, ha sido una cena muy agradable. Sí. Agradable. Tú sabes que contigo yo siempre lo paso muy bien. Lo mismo digo. Bien. Claro. ¿Lo entiendes? En fin. La comida ha sido excelente. Voy a recomendar este sitio a mis hermanas. ¿Cuántos tenedores tiene? Tres o así. Oh. ¿Te sientes mejor? Sí. Yo también. Lo siento. ¿Sabes qué? Ha sido bueno que habláramos. Sí, sí. Antes de que esto fuera más lejos o fuera más serio. Ya. Yeah. ¿Estás segura? Oh, sí. ¿Hay alguien más? No, es por ti. Quiero enseñarte una cosa que te he traído. ¿Para mí? Sí, ábrela. Oh, pero... Andy... Oh. Es precioso. Gracias. Es una reproducción de un Gainsbourg. Boston, 1880. Lo compré después de nuestra primera... cita. Me encanta. ¿Es de coleccionista? Sí. Es bastante especial. Casi me entran ganas de aprender a fumar. Mira abajo. Oh. Es una incrustación chapada en oro de 40 quilates. Oh, Andy, me encanta. Significa mucho para mí. Siempre lo guardaré como un tesoro. De eso nada. Esto es para la chica que me quiera. La chica a quien le importe mi persona. No mi físico. Solo quería que supieras lo que te pierdes. ¿Tú crees que no aprecio el arte? ¿Que no entiendo nada de moda? ¿Que no soy moderno? ¿Que soy un ridículo patán? ¿Que soy un ceboso? ¿Que soy una mierda? Te equivocas. Yo soy el champán. Y tú la mierda. Y hasta el día que te mueras, tú, no yo, seguirás siendo una mierda. You won't admit you love me, and so how am I ever to know? You only tell me perhaps, perhaps, perhaps. A million times I ask you, and then you over again. You only answer perhaps, perhaps, perhaps. If you can't make your mind up, we'll never get started. And I don't wanna wind up being parted, broken hearted. So if you really say yes, but if you don't, dear, confess, and please don't tell me. Este tema no necesita presentación. La versión original data del año 47 del compositor cubano Osvaldo Farrés y la han cantado un sinfín de artistas diferentes. Perhaps, perhaps, perhaps, perhaps, perhaps, perhaps. Ha sido la versión que los californianos Cake hicieron en el 96. Dígame. Hola, soy el detective Berman del Departamento de Policía del Condado. ¿Hablo con la señorita Joy Jordan? Sí, soy yo. Señorita, un momento, tengo otra llamada. ¿Diga? Sí, teniente, hola, ¿qué tal? Dijeron que el hombre fue hallado muerto. La puerta estaba cerrada por dentro, no se han llevado nada. Dejó una nota de suicidio. Tiene el aspecto de una sobredosis de píldoras y vodka. Tenía una bolsa tapándole la cabeza, sí. Perdón, señorita, soy yo otra vez. Siento molestarla, señorita Jordan, pero me temo que tengo que darle una mala noticia. Se trata de un conocido suyo, el señor Andrew Korbluth. Joy, ¿estás bien? Sí, estoy bien. ¿Qué te pasa? Andy ha muerto. ¿Andy? Sí. ¿Quién es Andy? El chico ese que trabajaba allí, justo en aquella esquina. ¿Dónde está sentada Pam? Sí. ¿Te refieres a uno alto y un poco encorvado? No, era bajito y algo rechoncho. Joy, no estoy segura. ¿Llevaba aquí mucho tiempo? Un año, quizá un poco más. Kay. Kay. Kay, ¿tú te acuerdas de un tal Andy que trabajaba aquí donde ahora está sentada Pan? No. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Ha muerto. Oh. ¿Quién era? No estoy segura. Quizá Tom lo sepa. Tom... Lo siento, no lo sé. Creo recordar vagamente a un chico que trabajaba allí. Creo, pero no estoy seguro. ¿Y de qué ha muerto, sabes? Sí, Joy, ¿cómo murió? Sí, Ventas. ¿En qué puedo ayudarle? ¿Es usted Joy Jordan? Sí. Soy la madre de Andy. Espero que te pudras en el infierno. Joy, ¿ese chico tenía aspecto latino con marcas de acné? ¡Oh, sí! Igual que ese actor. ¿Cómo se llama? Sí, hombre, ese sí, actor. Sí, déjalo. Seguro que era él. Ya sé. Ya sé a qué actor te refieres. Sí, hombre. ¿Pero qué actor? ¿Cómo se llama? Sí, hombre, empieza por A y se llama... Ay, no sé qué y no sé cuánto. Son tres sí. Nombres. Sí. Ah, sí, ya sé. Yo lo vi no hace mucho y no sé qué película. Sí, ya sé quién es. Parece que estoy viendo su cara. Sí, sí. Es algo como... Años han surgido bastantes bandas tributo a otras bandas grandes de la historia, como por ejemplo los Iron Horse, que tocan en clave de country grandes éxitos de bandas como Iron Maiden, Metallica, AC/DC. Escuchamos en este caso a los Picking On, un nombre bajo el cual diferentes músicos de bluegrass rinden tributo a grandes bandas como Journey, en este caso con Faithfully, un tema que Journey sacó en el 83 y que los Picking On homenajeaban en 2009. Y ahora, señoras y caballeros, los fabricantes de bujías General les ofrecen el Tribunal de las Emociones Humanas con el mundialmente famoso consejero sobre cuestiones del corazón humano, Thomas Abercrombie. Y ahora, amigos míos... A mis padres les encantaba escuchar el programa en el que se ayudaba a las personas a encontrar una solución a sus problemas. Hace 6 años su madre vino a vivir con nosotros y no hay forma de que se vaya. Él se niega a echarla. Claro, ¿cómo voy a echar a mi propia madre? ¿Cómo que no? La agarras por el cuello y la echas. Así, ¡la pones en la calle! La agarro, ¡sí, por señor! El ¡ponla en la calle! ¿Qué ¿por qué no buscas un cuchillo? ¿Cómo cuchillo? No, eso no deberías hacer. ¡Cuchillo en ninguna parte! ¡Echar a mi madre! ¡Coge tú el cuchillo! Me parecía muy tonto el programa y me gustaba imaginar a mis padres como participantes aireando las quejas de toda su vida. Es un fracaso en los negocios, bueno. Nunca acaba lo que empieza. Nos vemos obligados a vivir con mi familia y gracias a Dios que nos han acogido. Yo hubiera podido casarme con Sam Slotkin. Está muerto Sam Slotkin. Sí, pero mientras vivía él, trabajaba. Ella no sabría vivir sin su familia. Me gustaría que los viese usted. Son una especie de tribu, son como los unos. Si me hubiese casado con una mujer que supiera empujarme, ¿quién sabe? ¿Quién cree usted que tiene la razón? Creo que los dos se merecen el uno al otro. ¿Qué quiere decir eso? No hemos venido para que nos insulte. Le quiero, pero ¿qué he hecho para merecerle a él? Naturalmente, mis padres nunca participaron en el programa del señor Abercrombie. I hear you wanna say something to me. You know what I'm gonna say. Why don't you tell me right now? Hear the road day. And don't you come back no more, no more. You'll see. Hear the road, yeah. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hear the road, yeah. And don't you come back no more. Oh, ooh, ooh. Oh, woman, this woman, don't you treat me so mean. You're the meanest old woman that I've ever seen. I guess if you say so, I have to pack my things and go. That's right, hear the road, yeah. And don't you come back. Don't you make me leave? Here's the rule, Jake. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Here's the rule, Jake. And don't you come back no more. Mm-hmm. Oh, baby, listen, baby, don't you treat me this way. 'Cause I'll be back on my feet someday. I don't care if you do, 'cause it's understood. You ain't got no money, you just ain't no good. Well, I guess if you say so. Well, I have to pack my things and go. That's right, hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more. Guess what, guess what, guess what. Oh! Escuchamos la voz masculina y el contrabajo del precoz músico norteamericano Casey Abrams, junto con la también precoz cantante americana Hayley Reinhardt, que en 2012 realizaron esta versión del clásico de Ray Charles de 1962, Hit the Road Jack. Don't you come back no more. Don't you come back anymore. Look at me. ¡Lo conseguí! ¡Fuego! ¡Esto es! ¡Orden! ¡Vamos! No time to wallow in the mire. Right now we can only lose. But girl, we couldn't get much higher. Come on, baby, light my fire. ¡Ya lo tengo! ¡Ya lo tengo! ¡Una señal de fuego! ¡Deletrea! ¡S-O-S! ¡Oh! ¡Lluvia de meteoritos! ¡Luciérnagas, volad! ¡Sois libres! ¡Sois libres! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Sí! ¡Sí! ¡Esto es lo que he creado! ¡He creado fuego! ¡Sí! ¡Creado fuego! If I were to say to you, hey girl, you know we couldn't get much higher. Hey, come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire, yeah. Try to set the night on fire. Well, time to hesitate is through. My Fire es un mítico tema del primer álbum de estudio de los Doors del 67, y de entre todas las numerosas versiones que se han hecho a lo largo de los años de este tema, quería elegir la de Amorphis, los finlandeses que me encantan, pero bueno, en este caso hoy he apostado por esta, que es un poco más suave, la versión de Stevie Wonder del 69, tan solo 2 años después del tema original. Señor, señor, que lea las noticias es una cosa, pero esto que ha escrito no tiene gracia, señor. Es para llorar. Señor, se lo suplico, no intente hacer gracia, no lo lleva en la sangre. Lo haré muy bien, el humor es cuestión de voluntad. Yo tengo páginas y páginas de material estupendo, ¿verdad, Aberson? Me temo que va a ser un fracaso, señor. Si no tiene gracia, ¿por qué se reía mientras lo pasaba a máquina? Estaba pensando en otra cosa. Gracias por su apoyo moral. Bien, arriba el telón. Señor, usted no tiene gracia. Pregúnteselo a cualquiera. A mí, por ejemplo. Señor, con todos los respetos, creo que la va a cagar. Que la va a cagar a base de bien. Mire, yo sé lo que es gracioso y no creo que usted lo sea, pero la vida es así. Yo estoy poco dotado para la fontanería. Habéis escuchado la excitante voz de Petula Clark. Los Beach Boys son tíos. De los Beach Boys. Aquí se despide de vosotros Marty Lee Drivitz. Adrian Cronauer tiene excedencia temporal, pero os tengo preparada una sorpresa increíble. No le des más bombo. Cuanto más bombo le des, será peor. Demos la bienvenida al teniente sonriente, al oficial más genial, al supervisor del humor, al carcajeante Stephen Hawk. Hola, Vietnam. Y saludos. Dentro de poco las noticias. Y ahora... Teniente Steve, Teniente Steve. ¿Quién es? Soy moi, su amigo François. Oye, François, dime, ¿te gusta la buena comida? Oh, pero claro que sí. Los franceses adoramos la buena comida. Entonces, seguro que te comerías un buen plato de Abbas Gardner. Oh, oh, oh, Teniente Steve. Oh, oh, oh, François. Oh, oh, oh, Teniente Steve. François, ¿saben? No debería hacer enfadar a François porque es capaz de tirarme una Cole Porter sobre mi traje nuevo de pura lana Turner. Oh, Teniente Steve, pongamos un poco de música. Muy bien, François, ¿qué quieres escuchar? Bueno, una buena polka nunca viene mal, Nespa. Bueno, ahí va una buena polka para mi buen amigo François. ¿Quién decía que no tengo gracia? Uno, dos, tres, catorce. Hola, señoritas, guay, señores. Me llamo Ricardo Queso. ¡Let's mambo! I can't believe the news today. Oh, I can't close my eyes and make it go away. How long? How long must we sing this song? How long? How la la la la la long? 'Cause tonight we can be as one. Tonight. Broken bottles under Nino's feet. Bodies strewn across that dead end street. And today the millions cry. We fiesta while tomorrow they die. Sunday, bloody Sunday. Sunday, bloody Sunday. ¡Ay, Chihuahua! Escuchamos a Richard Cheese o Ricardo Queso con un tema original de U2 del 83. ¡Arriba, arriba! Sunday, bloody Sunday. Domingo, sangre domingo. Sunday, bloody Sunday. Sunday, bloody Sunday. ¡Ay! Señor, si es por la música de mi programa, puedo cambiarla. Decidí radiar polkas porque creí que el rock and roll que programaba Cronauer no representaba el gusto de un cierto sector de las tropas. Pero no me costaría nada poner un disco de Elvin Presley de vez en cuando. Importa un huevo que ponga polkas o no. Es política militar. No es nada personal. Es que él les cae mejor que usted. Leyó noticias no autorizadas con total malicia y alevosía. No, no, no, no, no. Metió la pata. Todos cometemos errores. Aquí es muy difícil mantener el equilibrio. Y no quiero que un locutor cause un problema. Los hombres le reclaman, yo también. Señor, usted ha escuchado a los detractores de mi humor. Pero ¿y las masas silenciosas que me apoyan? Y en cuanto a las polcas... Es un género musical injustamente difamado. Teniente, usted no sabe si está vivo, fusilado, jodido o resucitado. Las polcas me importan un huevo. Hay disturbios en Hue. Cada mes llegan miles de soldados desde los Estados Unidos. El terrorismo empeora cada día en Saigón. Con la cantidad de problemas que tenemos en este país, importa una mierda que ponga polcas o las deje de poner. Los hombres quieren que él vuelva y yo quiero que él vuelva. Incorpore a ese hombre a su puesto. Señor, en el fondo de mi corazón sé que hago reír. No lo dudo, teniente. La isla despierta. Música a 24 fotogramas por segundo en Radio Almaina. ¿Quieres aventura? Un viaje, una excursión. O sea, vosotros dos y yo juntos. Se trata de la isla secreta. Todos decimos que queremos hacer algo diferente, pero siempre acabamos haciendo lo mismo. Aunque la verdad es que no tenía ni la más remota idea de cómo llegar hasta la isla. Bienvenidos y bienvenidas al Cineclub Musical de la Isla Despierta. Abrimos todos los miércoles a las 10 de la noche, los sábados a las 2 de la madrugada y los domingos a las 10 de la mañana. Plaza ilimitada en el 88.5 de la FM. Todo me da vueltas como si estuviera borracho perdido. ¿Me habéis dado matarratas o qué? Continuamos en la isla despierta. No sueltes los remos y abróchate bien el chubasquero. Espero no interrumpir. Hablemos claro, ¿eh? Es evidente que no es usted un chorizo que ha venido aquí a robar bolsos, ¿verdad? Sí, y veo la televisión, así que me he dicho, estos chicos son profesionales, están motivados, son modernos, es decir, quieren algo, ¿no es eso? Personalmente me importa un bledo su ideal político. Puede que esté cabreado con los moracos o con los judíos o que sea de lira. Eso no es asunto mío. Supongo que están aquí para negociar. ¿Es verdad o no? El oficio es el oficio. Usted usa una pistola, yo una estilográfica. Lo mismo da. Se lo pondré de otra forma. Usted ha realizado una operación. Nos ha secuestrado por una compensación económica, pero no contaba con que hubiera un entrometido. ¿Es verdad o no, camarada? Yo soy su caballero andante. No he visto suficiente televisión. ¿Qué me está diciendo? He's driving a Jeep, but he ain't in the army. Gets all the cigarette money from his mommy. Dressed like a rootin' tootin' Texas cowboy. But this Lone Ranger's never seen a horse. He wanna be Americano, Americano, Americano. He wants to drive a Cadillac. Ooh, he's chasing showgirls, smoking camels, whiskey and soda. Now he's never going back. He's cruising streets for gold, dressed in designer clothes. Brother, if you're too slow, you'd better not. Wanna be Americano, Americano, Americano. Gotta buy a diamond ring, cause that's his baby's favorite thing. Okay, alright, yeah, man. Wanna be American, wanna be American. Es la gran versión que el bueno de Brian Setzer y su orquesta realizaron del tema del napolitano Renato Carosone. La versión es del 2000 y la original del 56. Likes that rock and roll. He's playing baseball. Loves Marilyn Monroe. A Coca-Cola Joe. Regular with relax. start every day the relaxed way. Your system will feel so great, you'll want to relax on the top of the Empire State. Get regular with Relax. Start every day the relaxed way. When your tummy's not so hot, remember X marks the spot. Get regular with Relax. The relaxed way. No, no, con más sentimiento. Ponga más entusiasmo. Escuche, escuche. Necesitamos que pronuncie el nombre del producto con más claridad. Yo dirigiré a los intérpretes. Y vamos a cortar eso de vida regular. Me parece que ya lo usa otro laxante. No seas puñetero. ¿Por qué arriesgar? Vamos a probar. Otra vez, Sally. Tres, cuatro. Get regular with Relax. Start every day the Relax way. Your system will feel so great you'll want. Así. Relax, relax. Bueno, ¿qué? ¿Qué debo pensar por dentro? Piense en los laxantes. Piense en un gran alivio. Por favor, yo le diré cómo de hacerlo. Laxantes, querida, te mueres por un laxante. Prueba otra vez. Tres, cuatro. Get regular with Relax. Start every day the Relax way. Your system will feel so great you'll want to relax on the top of the Empire State. No es culpa del anuncio, es la chica. Se nota que no lo siente. En las pruebas fue la mejor. ¿Qué opina usted, señor Monroe? Creo que es la indicada para anunciar mi laxante. Es refrescante, su voz es natural y su estilo es sencillo. Sí, señor. Exactamente lo que yo decía. ¿Tú qué opinas, Doris? No me gusta. Que se vaya. No! estas alturas no conocéis a los mexicanos Metalachi, estáis tardando en investigarlos. Acaban de sacar su tercer álbum de versiones. Bienvenidos a las noticias de las 6 con Susan Ortega, Evan Baxter, Fred Donahue con los deportes, Dallas Coleman con el tiempo, el equipo informativo número 1 de Búfalo. Buenas tardes y bienvenidos a las noticias de las 6. Soy Susan Ortega. Yo soy Evan Baxter y estas son las noticias de hoy. Un posible escándalo ha surgido hoy en el cuerpo de policía de Búfalo cuando el alcalde ha exigido... diera una respuesta a las acusaciones de... Lo siento, creo que tengo algo en la garganta que... Susan, dale un poco de agua, por favor. Nuestro nuevo copresentador necesita un poco de agua. Ya está, lo siento mucho. Pasemos a otra noticia. El primer ministro de Suecia ha visitado hoy Washington y mis diminutos pezoncitos se han ido a Francia. ¿Qué ha dicho? Comprobad el teleprompter. El teleprompter está bien. Evan, lee la pantalla, por favor. La pantalla está correcta. Tú léela. El comité de bienvenida de la Casa Blanca ha recibido al primer ministro de verduras y yo bailo el cha-cha-cha como una nenaza. Me gusta bailar el cha-cha-cha. Lo siento, parece que tenemos algún problema técnico. Pasemos a otras noticias. Perdón, disculpen. I wonder who's watching me now. The IRS. Oh. I always siento, ya poco a poco, conforme vamos avanzando en la serie de La Isla Despierta, no puedo evitarlo. Antes o después se me cuelan los grandes grupos de mi vida. Escuchamos a Warmen, el teclista de los Children of Bodom, con Alexi, la hijo, echándole un cable. El tema Somebody's Watching Me, que sacaron en 2005, es una versión de Rockwell del año 84. ¡Ese tema es la hostia, macho! Maravillosa. Como Elena Armillas. La semana próxima partimos para el frente. Hemos de matar a cuantos franceses nos sea posible. Claro que ellos tratarán de matar todos los rusos que puedan. Si matamos más franceses, ganaremos. Si ellos matan más rusos, ganarán. ¿Qué ganaremos? ¿Qué ganaremos, soldado? Imagina a tus seres queridos conquistados por Napoleón y obligados a vivir bajo el dominio francés. ¿Quieres que coman sus aparatosos platos y sus pesadas salsas? ¡No! ¿Queréis que les sirvan soufflé en cada comida y croissant? ¡No! Get to France. Couldn't you run? han sido los alemanes Blind Guardian con un tema de Mike Oldfield del 84, To France. Desde aquel día fatal en que los primeros hediondos pedazos de fango salieron del mar y le gritaron a las frías estrellas: ¡Soy yo, el hombre! Nuestro gran temor ha sido siempre el conocimiento de nuestra mortalidad. Pero esta noche vamos a arrojarle el guante de la ciencia a la mismísima y espantosa cara de la muerte. Esta noche ascenderemos a los cielos. Burlaremos al terremoto. Mandaremos sobre el trueno y penetraremos en las entrañas mismas de la hasta ahora impenetrable naturaleza. Ayer, una amiga mía, una mujer muy buena, estaba perfectamente y un minuto después sufría una auténtica agonía. Ahora está en el hospital y esta mañana le han dicho que está enferma de cáncer. ¿Por qué? Cuando quieres a alguien, no deseas verle sufrir. No puedes soportarlo. Quieres sentir tú sus dolores. Y si hasta yo pienso así, ¿por qué no piensas así, Dios? En 2007, los alemanes Metallium, con Henning Basse a la cabeza, nos trajeron esta grandísima versión de Queen del 91. No hace falta decir el nombre. Agárrense. Spaces, what are we living for? Panic places, I guess we know the score. On and on, does anybody know what we are living for? Another hero, another mindless cry. Yes. La isla despierta. Te disparamos nuestro arsenal sonoro y tú te montas tu película. En Radio Almaina, la radio libre de Granada. Señor Baxford. James Baxford. ¿Es James Baxford? Notificación de desahucio. ¿Disfruta con esto? ¿Tirar a la gente a la calle? Ah, lo siento, señor, pero tiene que firmar y recoger sus cosas. Tiene 48 horas para desalojar la casa. Mire, si no sale con sus pertenencias en 48 horas, el sheriff lo desalojará a la fuerza. Firme. Quédese con este papel y métaselo por el culo. Como quiera, queda oficialmente advertido. La isla despierta, una película que se ve con los oídos en el 88.5 de tu FM. Venga, ponemos rumbo al último tramo del viaje por la isla de hoy, en Radio Almaina. ¡Aleluya! ¡Aleluya! El señor ha dicho que hay muchas estancias en su casa, pero ¿hay sitio para el fornicador? No, no hay sitio. ¿Hay sitio para el ambicioso? No, no hay sitio. ¿Hay sitio para el homosexual? No, no, no hay sitio. ¿Hay sitio para el drogadicto? No, no hay sitio. Amén, con buen pan y con buen vino. No hay sitio para el diplomado. No hay sitio para los que ven la televisión pública. No hay sitio para compromisos. Amén. Qué bobada. Your own personal Jesus, someone to hear your prayers, someone who cares. Your own personal Jesus, someone to hear your prayers, someone who's there. Feeling unknown and you're all alone, flesh and bone by the telephone. Lift up the receiver, I'll make you a believer. Take second best, put me to the test. Things on your chest, you need to confess. I will deliver, you know I'm a forgiver. Reach out and touch faith. Reach out and touch faith. Your own personal Jesus. Someone to hear your prayers, someone who cares. Your own personal Jesus, someone to hear your prayers, someone to care. Feeling unknown and you're all alone, flesh and bone by the telephone. Lift up the receiver, I'll make you a believer. El bueno de Johnny Cash nos trajo este temazo. I will deliver, you know I'm a forgiver. En 2002, la versión de Depeche Mode. Reach out and touch faith. Un tema original del 90, Personal Jesus. Reach out and touch faith. Reach out and touch faith. Reach out and touch faith. ¡Expiación! ¡Expiación! ¡Solo por la sangre del Cordero estamos salvados! Vaya una pesadez. Rendimos ahora homenaje a Neil Young con un tema del 72 tocado por Zakk Wylde con los Black Label Society en 2001, Heart of Gold. I want. searching for a heart of gold, and I'm getting old. Keep me searching for a heart of gold. Keep me searching, Lord, I'm growing old. Keep me searching for a heart of gold. Keep me searching. Es como si la gente de aquí no tuviera ni idea de que existe el mundo exterior. Podrían vivir en la puta luna. El mundo está repleto de guetos. Solo hay un gueto, tío. Una cloaca en el espacio exterior. Oye, una pregunta. Eres cristiano, ¿verdad? No. ¿Y por qué tienes un crucifijo en tu apartamento? Es una forma de meditación. ¿Cómo dices? Contemplo el momento del huerto. La idea de permitir tu propia crucifixión. Pero no eres cristiano, ¿y en qué crees? Creo que no se debe hablar de esta mierda en el trabajo. Espera. Llevamos juntos 3 meses y no te he sacado nada. Y hoy, ¿de qué hablamos ahora, eh? Sea amable, ¿vale? No pretendo convertirte. Se me podría considerar un realista, pero en términos filosóficos soy lo que se llama un pesimista. Ah, vale. ¿Y qué significa eso? Que soy malo en las fiestas. Digamos que no eres un primor fuera de ellas. Creo que la conciencia humana es un trágico error de la evolución. Nos volvimos demasiado conscientes de nosotros mismos. La naturaleza creó un aspecto de la naturaleza alejado de sí misma. Una criatura que no debería existir según las leyes naturales. Pero eso suena horroroso, joder, Rust. Somos cosas que se obsesionan con la ilusión de tener un yo. Un acrecentamiento de experiencia sensorial y sentimientos. Programada con la seguridad de que cada uno es alguien en especial. Cuando en realidad nadie es nadie. Oye, yo no iría por ahí diciendo esas paridas. La gente de aquí no piensa así. Yo no pienso así. Lo único honroso que puede hacer nuestra especie es negar la programación. Dejar de reproducirse. Ir de la mano hacia la extinción. Una última medianoche, hermanos y hermanas rechazando la injusticia. ¿Y qué te hace levantarte por las mañanas? Me convenzo de que doy testimonio. Pero la auténtica respuesta es que esa es mi programación. Y me falta el coraje para suicidarme. Veo que he tenido mucha suerte de conocerte mejor hoy. En 3 meses no te he oído una palabra y... ¿Has preguntado? Sí, y ahora te suplico que cierres la puta boca. Este lugar me deja mal sabor de boca. Aluminio, ceniza. Se puede oler la psicosfera. He tenido una idea. Desde ahora, hagamos del coche un lugar de reflexión silenciosa. ¿De acuerdo? Estuve casado, Marty, 3 años. Tuvimos una niñita, murió. Un accidente de coche, tenía 2 años. Oh. El matrimonio no lo soportó. Cold and gray Chicago morning, a poor little baby child who's born in a ghetto. And his mama cries, 'cause if there's one thing she don't need, it's another house. Cranberries nos trajeron esta versión de Elvis, del tema del 69. In the Ghetto, en el 2001, no íbamos a poner la versión del Príncipe Gitano. Desgraciadamente, Dolores falleció en enero de 2018. Con tan solo 46 años. Fue la playa. ¿Lo pillas? La playa. Era demasiado hermosa, demasiadas sensaciones. No podía controlarlas. Me desbordaban, desbordaban, desbordaban. Verás, está en una isla y esa isla es perfecta. Hablo de la pura perfección, ¿sabes? No me refiero a eso de qué bonita. Joder, es auténtica, ¿vale? Perfecta. Es como una laguna con mareas custodiada por acantilados. Totalmente secreta, jodidamente prohibida. Nadie puede ir nunca, nunca, nunca, nunca, nunca, nunca. Pero unas cuantas personas consiguieron llegar. Hombres y mujeres con ideales. ¿Me sigues? No estoy hablando de los típicos turistas gilipollas. ¿Crees en ese lugar? No. Pero vas a decirme que existe, ¿verdad? ¿Qué coño importa lo que yo piense? Depende de ti. Ideales, ¿eh? Éramos unos putos parásitos. El blanco, grande y robusto. Yo era el único que buscaba una cura. El descubridor de la curación. Y les dije, debéis marcharos. Debéis dejar este lugar. No me escucharon. No te ofendas, pero estás mal de la olla, ¿eh? When the night has come and the land is dark and the is the only light we'll see. No, I won't be afraid. if the sky that we look upon should tumble and fall, or the mountain should crumble to the sea. I won't cry, I won't cry, no, I won't shed a tear, just as long as you stay, stand by. Escuchamos a Florence and the Machine con una versión del clásico de Ben King del 62, Stand By Me, y ya vamos afrontando el tramo final de La Isla Despierta por hoy. Estamos aquí reunidos para dar nuestro último adiós a Sten. Que el Señor acoja tu alma y descanses en paz para siempre. Adiós, amigo. Jog Skakdi, de Cristo y yo. Reposit in pace, de Lorenzo. Old pirates, yes, they rob I, sold I to the merchant ships. Minutes after they took I from the bottomless pit, and my hand was made strong by the hand of the Almighty. We forward in this generation triumphantly. Won't you help to sing these songs of freedom? It's all I ever had. Bueno, ya vamos diciendo adiós con la manita a La Isla Despierta, acercándonos a la orilla, calentando motores para volver al mundo real. Con una preciosidad de versión de un músico alemán. Bajo el nombre de Gentleman y con la colaboración de Kee Money Marley, un hijo de Bob. Old pirates, yes, they're a bad. Sold out to the merchant ships. Minutes after they took I from the bottomless pit. But my hands was made strong by the hands of the Almighty. We found in this generation triumphantly. Won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever have, redemption songs, redemption songs. El tema original es del 80 y la versión es de 2014. Emancipate yourselves from mental slavery. None but ourselves can free our minds. I've no fear for atomic energy, 'cause none of them can stop the time. How long shall they kill our prophets while we stand aside and look? Some say it's just a part of it. We've got to fulfill the book. Won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever had, redemption song, redemption song. None of them cannot stop the time. How long shall they kill our prophets while we stand aside and look? Some said it's just a part of it, but we've got to fulfill the book. Bueno, pues hasta aquí la Isla Despierta de hoy. La Isla Despierta es un programa de Radio Almaina para Granada en el 88.5 y para el resto del mundo a través de la web de Radio Almaina. No dejes de visitarla. Te recuerdo que el próximo sábado 9 de febrero hay un barril en El Jergón, en El Realejo, para ayudar a echar un cable a Radio Almaina. No olvides pasarte por allí a partir de la 1 de mediodía. Y te mando un fuerte abrazo de Peque Montero y de todo el equipo de Radio Almaina. Hasta la próxima semana. Thank you so much. Man, I'm a Mr. Lefi Campino and Kimani Mali, you know, the redemption song. Presta más atención a tus estudios y menos a la radio. Tú siempre estás escuchando la radio. Es diferente. Nuestras vidas ya están destrozadas. Tú tienes la oportunidad de llegar a ser alguien.